me haces creer que tengo todo tu amor? Si sé que estás junto a mí para calmar un dolor. Ahora te digo adiós, que todo terminó, aunque me cueste matar lo que yo siento por vos. En la vida nunca he sabido que por compasión estás conmigo, pero por suerte el destino me dice que tu amor nunca he tenido. ¿Por qué me haces creer que siempre da solo llanto? Si sé que todo es mentira y llorarás por fracaso, pero te digo adiós, que todo terminó, aunque me cueste matar lo que yo siento por vos. En la vida nunca he sabido que por compasión estás conmigo, pero por suerte el destino me dice que tu amor nunca he tenido.